El harén. El harén, difiriendo de lo que en muchas ocasiones se cree, era solo el sitio donde vivía el rey, lugar donde no se dan recepciones oficiales ni hay protocolos, donde el monarca desarrollaba su vida familiar dentro del palacio. Por lo tanto, no coincide con la idea de que el harén era donde el sultán tenía sus esposas alojadas del resto del mundo y siempre vigiladas por una corte de eunucos, donde solo el rey tenía permitido el acceso. El monarca recibía con frecuencia y sin avisar visita de fieles y amigos. La tradición dice que un día el rey Mohammed se encontraba jugando con sus nietos y un grupo de amigos llegó sin avisar. Recorrieron la cortina y se encontraron al rey revolcándose por el suelo con los niños, y parece que aquello no fue de gran agrado para el profeta. Por eso, después de aquel incidente, el rey propuso habilitar una parte del palacio solo para uso de la familia. A este recinto se le prohibió la entrada a todos los habitantes. Puede que por este descuido tan normal se le empezaran a llamar harén a estas salas, porque también era cierto que correspondían con los aposentos de las tres esposas que el rey tenía. Los sultanes tenían costumbre de poseer cuatro esposas. Esta cuarta esposa del rey tenía un lugar concreto para ella sola. Parece que doña Isabel de Solís, conocida en Granada por Zoraya, la favorita del rey Mulhacén, vivió en la Torre de la Cautiva. Se entra al harén a través de un corredor iluminado por arcos y celosías. Se encuentra en el centro el mirador de la galería sur del patio de los leones. Solo queda el patio de todos estos aposentos que ocupaba el centro. Tiene dos pórticos con tres arcos sostenidos por columna. Un arco del centro en el pórtico oriental permite acceder a las habitaciones. Eran iguales las dos del lado occidental, desaparecida con la construcción del palacio de Carlos V. En las paredes del patio hay decoración rayada con zócalo pintado en ocre, azul y negro.